Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda Johanny Hernández. Hoy, nuestra compañera Stephanie Campos conversa con Sixto Porra sobre el tema ¿Cómo me gano el respeto de mis hijos? La misión fundamental de los padres es entrenar a los hijos para enfrentar la vida con acierto. Para esto, se requiere balancear el amor, el respeto y los límites. Este proceso permite a los hijos crecer en disciplina, que es el proceso para adquirir autonomía, autocontrol y comportamientos socialmente aptos para relacionarse con los demás en forma adecuada. Ganarse el respeto no es algo que se impone, sino que se gana por medio del ejemplo. Prestemos atención a esta entrevista. En esta audición de su programa de Enfoque a la Familia vamos a abordar el tema ¿Cómo ganamos el respeto de nuestros hijos? Algo que es sumamente importante para todos los padres de familia. Y lo vamos a abordar con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Esta primera batalla del respeto hay que ganarla cuando tienen solamente 2 años. ¿Cómo podríamos definir la palabra respeto? El respeto se gana, no con severidad, no con enojo, sino ejerciendo un liderazgo que inspire confianza, donde las normas están claras, donde la autoridad está clara y donde yo puedo hacer la diferencia entre la anarquía y el orden. Ahí yo gano el respeto. El respeto no es algo que se impone, el respeto es algo que se otorga, y se otorga a partir de que hay un liderazgo respetado. ¿Cuál es la misión específica de los padres de familia? La misión específica de un padre de familia es ganar el respeto de sus hijos y guiarles por el viaje de la vida con acierto. Para esto se requiere el arte de balancear el amor, el respeto y los límites. Es un proceso de disciplina. Y, por cierto, la disciplina ayuda al niño a alcanzar autonomía, autocontrol, los comportamientos sociales aptos para relacionarse con los demás de forma adecuada. Y acá en la parte de respeto es muy necesario que aprendamos y también enseñemos de una forma adecuada cómo los niños deben de respetar a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, cómo respetarse a ellos mismos también. Esto es todo un arte que no es fácil. La rivalidad entre hermanos siempre va a existir. En cualquier país que yo voy y hablamos de este tema, nos van a preguntar cómo hago para que mis hijos no peleen. Bueno, hay que enseñarles a pelear saludablemente, enseñarles a no brincar los límites. Acá es el arte de fijar límites claros previamente, llegar a lo que yo he llamado contratos con nuestros hijos. No tenga miedo de hacer contratos. En algún momento, algunos padres han pensado que hacer contratos es pérdida de autoridad, y no. Nosotros tenemos que recordar que guiamos los niños de la dependencia absoluta a la independencia absoluta, y tienen que pasar por los caminos necesarios donde ellos se vean en el privilegio de ir construyendo un criterio propio. Cuando hablamos de la dependencia a la independencia, es que tenemos 18 años para guiarlo a que él sepa quién es, cuánto vale, cómo comportarse frente a los demás, desarrollar las normas de urbanidad, las normas sociales, enseñarle a manejar las emociones impulsivas, enseñarle a respetar la autoridad. Hoy nosotros representamos la autoridad. El policía de tránsito, el jefe de mañana, el gobierno, y si nosotros no le ayudamos a respetar la autoridad desde este momento, él crecerá como un antisocial, incapaz de seguir normas, incapaz de seguir instrucciones. Este es el arte. A los 17 años están decidiendo carrera. Imagínense usted, su hijo no puede venir a los 17 años y decirle, papi, como siempre has decidido por mí, ¿qué carrera estudio? En ese momento él tiene que estar empoderado, él tiene que saber quién es, hacia dónde va. Comenzará a elegir quiénes son sus amigos, comenzará a definir quién se convertirá en su cónyuge, con quien compartirá el resto de su vida. Para esto necesitan sentirse seguros, y la disciplina provee esto. El respeto les ayuda a ellos a establecer relaciones pacíficas con ellos mismos y con los demás. Siempre que estamos acostumbrados quizás en muchas veces a exigir, pero para que yo reciba también tengo que dar. Y en esto el respeto es muy importante, especialmente cuando los hijos aprenden viendo lo que los padres hacen. ¿Qué errores pueden estar cometiendo los padres de familia donde por un lado les están enseñando el respeto, pero por otro lado sus comentarios, sus actitudes, sus reacciones ante la vida es todo lo contrario? En primer lugar, si yo exijo respeto, debo respetar. Y debo respetar a mis hijos en su integridad, en su vida como ser humano, en su privacidad, en lo que le pertenece, su ropa. Yo no puedo regalarla, sus juguetes, yo no puedo disponer de ellos arbitrariamente. Tengo que aprender a respetarlos. Igualmente debo respetar a la madre o al padre con quien comparto. Yo no puedo exigir que mis hijos respeten a la madre si yo no la respeto. Por lo tanto, debe de ser algo que primero se aplica a mí mismo. Disciplina, que la cual viene del mismo vocablo de discípulo, lo que hace es ayudar al hijo a comprender la vida y a juzgar la vida por sí mismo, teniendo un criterio propio y aprendiendo a desarrollar las habilidades necesarias que me permitan tener una relación social saludable. Por lo tanto, disciplina, lo cual inspira respeto, viene de la misma raíz de discípulo. Discípulo es instruir para la vida, porque discípulo, la meta con el discípulo es educarlo, formarlo. Esto implica inspirar un espíritu libre capaz de juzgar la vida por sí mismo, enseñarle a tener criterio propio. Esto nos lleva a que tenemos que aprender a responder la pregunta ¿por qué? ¿Por qué no? Esa pregunta que en la preadolescencia es ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Aunque en ese momento no se pueda razonar con él, siempre responda a la pregunta ¿por qué? Trátele como a un ser humano inteligente, capaz de discernir, capaz de interpretar. Cuando razonamos con ellos y les tratamos con respeto, ellos son capaces de comprender lo que significa este término tan importante. ¿Qué hacer cuando los hijos van perdiendo ese respeto por sus padres? Quizás por la edad, por la etapa en la que se encuentran, por la influencia de amigos. ¿Qué pueden hacer los padres? Cuando los padres son débiles a la hora de ejercer la autoridad, ceden fácilmente ante las presiones, amenazas y manipulaciones de sus hijos, ahí van perdiendo el respeto. Cuando la autoridad está dividida y se boicotea entre ellas, como por ejemplo, tome esto pero no le diga a su mamá. No le pida permiso a su mamá, ella es tonta. No, aquí tenemos un problema donde la autoridad está dividida y por lo tanto ellos van a boicotearla, subestimando al padre o a la madre que está siendo relegada a un segundo plano. Los padres debemos estar unidos, integrados a la hora de ejercer la autoridad y debemos respetarnos mutuamente y ejercer una autoridad unificada. Cuando los progenitores nos irrespetamos entre nosotros, en ese momento ellos aprenden a irrespetar a uno de los dos. Cuando el progenitor abandona el hogar y los hijos experimentan un sentimiento de abandono y no pueden comprender por qué tienen que respetar a alguien que no respetó la palabra que dio, van a enfrentar una crisis. No es fácil, principalmente cuando el padre que se marcha hace promesas y no cumple. Será fácil para ellos irrespetarle. Aquí hay que cuidar esa línea de nunca hablar mal del cónyuge que se fue, de cumplir los acuerdos a los cuales hemos llegado y sobre todo cumplir las promesas que hacemos para ganar el respeto de nuestros hijos. Cuando los padres agreden a los hijos y ellos aprenden a temer a sus padres, puede que les tengan miedo, pero ya no le tienen respeto. Y en el momento en que los hijos crecen, van a tratar a los padres de la misma manera en que ellos fueron tratados. Y esto es un principio de vida. Lo que yo doy un día se me devolverá a mí, y yo tengo que tenerlo claro. Se cuenta la historia de un padre que, no queriendo molestar a su hijo, esperó hasta cuando ya no podía más vivir solo, había enviudado, y en un momento cuando perdió la casa, estaba viviendo en un lugar donde tenía mucho frío, Dijo, el único lugar donde me queda es regresar donde mi hijo y pedirle si tuviese un lugar donde yo poder terminar mis días. Tocó la puerta de la casa y le dijo, hijo, donde estoy viviendo hay mucho frío, he perdido la casa y quería saber si hay un rincón en tu hogar. El hijo dijo, pero papá, dice, los niños, mi esposa, ¿qué hago? El nieto estaba al lado del padre. Y entonces dijo, bueno, papá, dice, hay lugar en el cobertizo, dice, no es un lugar muy cómodo, pero puedes quedarte ahí. Y le dijo a su hijo, ve y trae una cobija para tu abuelo. Y de repente el niño partió la cobija a la mitad. Y le dice, pero ¿cómo partes la cobija a la mitad si es la cobija de tu abuelo? Ay, papi, estaba guardando la otra mitad para cuando tú seas anciano. Wow. Y vengas a casa a pedirme lo mismo. Yo tengo que comprenderlo, la vida se nos devuelve y lo que nosotros damos, vamos a recibirlo de vuelta. Y aquí tenemos que sanar el corazón de los hijos. Hay muchos hijos heridos que quieren vengarse de sus padres porque fueron agredidos por ellos, porque fueron lastimados o abandonados. Por eso, si queremos mantener el respeto con nuestros hijos, tenemos hoy que respetarlos y tratarles con cuidado. Otro momento cuando los hijos pierden el respeto por los padres es cuando ellos han crecido en conocimiento o en éxito, olvidando que quien abrió camino para ellos fue el padre valiente que trabajó incansablemente y aquella madre valiente o aquella abuela que lo crió para ayudarle a terminar sus estudios. Y hoy cuando el hijo alcanza el éxito, no puede olvidar quién abrió camino para que él llegara a estar donde hoy está. Cuando los adultos se comportan como si fueran también iguales a los jóvenes. Y esto es muy común entre padres jóvenes que, queriendo congraciarse con sus hijos adolescentes, se comportan ellos como adolescentes, hablando como adolescentes y actuando como adolescentes. No hay nada que haga perder más el respeto de un joven hacia su padre cuando su padre no sabe mantener la compostura de un adulto. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos medir cuáles son las cosas que están conduciendo a que nuestros hijos nos irrespeten a nosotros. Recordemos, nosotros representamos la autoridad, el policía de mañana, el jefe de mañana, representamos el gobierno, representamos toda figura de autoridad. Si nosotros perdemos el respeto de nuestros hijos, ellos tendrán problemas sociales en el futuro, porque no sabrán respetar la autoridad. Así es, y creo que lo más importante para recapitular y como cierre de este programa es tener presente que el respeto no se impone, sino que se gana, y ahí tenemos que trabajar. Mañana vamos a continuar hablando más de este tema. Seguro será un privilegio regresar. El marcar límites claros y mantener una disciplina bien entendida otorga un camino dirigido hacia la responsabilidad, la madurez, la independencia y la libertad. El respeto inicia con una disciplina constante y esta empieza por lo positivo, por definir el comportamiento que deseamos en nuestros hijos para su propio bien. También recordemos que los papás tienen un papel dado por Dios para proteger y proveer para sus familias, procurando siempre enseñarles a sus hijos las habilidades necesarias para la vida cotidiana a fin de convertirse en hombres honorables, que se esfuerzan por ser los padres para los que les diseñó Dios. De ese modo, sus hijos pueden crecer para ser todo lo que se supone que sean. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de este programa, así como visitar nuestra página enfoquealafamilia.com. Allí encontrará nuestra tienda en línea donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. A la vez, le invitamos a que se comunique con nosotros al correo ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Soy Johanny Hernández, en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.